F11. Bajar la escalera de madera que está al lado de la puerta que da a la galería, del anclaje metálico que la sujeta a un caño.